Se alzaron miles de voces proclamando los derechos que asisten a las personas y protegen a los pueblos. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presenta Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Todas y todos somos la voz de la humanidad, que con decisión construye la paz y la dignidad. Hay que trabajar unidos por los derechos humanos, porque el futuro del mundo también está. Buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas que nos escuchan a través de este espacio. Este es su programa Al Derecho y al Revés, una producción del colectivo Pro Derechos Humanos y conjuntamente con la Radio Casa de la Cultura del Ecuador. A continuación les dejamos con la radio revista Voces Comprometidas. Al principio fue el humo. Luego vinieron los tambores. Más adelante, las campanas. Hoy es la palabra. Voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Hola amigos, amigas de todo el país, ¿cómo están ustedes? Aquí nosotros listos y dispuestos para presentarles un programa más de Voces Comprometidas. Esta es una producción del colectivo Pro Derechos Humanos, ProDH Ecuador, con el aporte de organizaciones sociales del país y emisoras comunitarias y privadas también de la costa, sierra y Amazonía del Ecuador. Bienvenidos y bienvenidas, aquí iniciamos. Voces Comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Las promesas antiderechos de los presidenciables, titula el editorial del presente programa. Así pensamos. Una reflexión sobre lo que sucede en el país y en el mundo. Hace unos días se desarrolló un debate con casi la totalidad de candidatos a la presidencia de la República, salvo el de gobierno. Se nos privó así a la ciudadanía de escuchar sus propuestas y conocer la fortaleza o debilidad de sus argumentos, algo sin duda reprochable. En general, el debate se desarrolló en un ambiente en el que las propuestas claras y técnicas estuvieron ausentes, primando mayormente planteamientos de salida simple y fácil a los graves problemas del país. Como en un partido de fútbol, las barras de los candidatos explotaban de emoción con cada oferta de los presidenciables. Este editorial no tiene por intención decirle por quién votar o no votar, pero sí contarle que algunas de las promesas que escuchamos de los presidenciables van en contra de tratados internacionales de derechos humanos y son, en esencia, demagógicas, peligrosas o ridículas. He aquí algunas de las perlas que se dijeron en el debate y que afectan nuestros derechos. Como solución a la corrupción, un candidato propuso crear a jueces sin rostro, algo por lo cual ya existen condenas internacionales a otros países que tomaron esa medida. En la misma tónica, otro candidato dijo que si fuera por él, le cortaría la mano a los corruptos, algo que evidentemente viola derechos. Una candidata dijo que lograría que la corrupción se persiga como delito de lesa humanidad, cuando esa categoría solo se utiliza para los crímenes de guerra, la ejecución extrajudicial y otras graves violaciones de derechos. En cuanto al problema de la delincuencia, un candidato propone instaurar la pena de muerte, con lo que viola la Convención Americana de Derechos Humanos y la Constitución. Otras propuestas fueron armar a los padres de familia, dar más poder a las empresas privadas de seguridad, cuando en realidad el garantizar la seguridad ciudadana es una obligación del Estado y en concreto de la policía. En la misma línea, la propuesta de sacar a las calles a las Fuerzas Armadas no es adecuada, ya que la institución prepara a gente para combatir en la guerra y no para disminuir la delincuencia. Son cosas muy distintas. Varios candidatos propusieron subir las penas para los delitos. Esto pese a que se subieron recientemente con el nuevo Código Orgánico Integral Penal y que se ha comprobado que la medida no soluciona el problema de la delincuencia en absoluto, mientras que por otra parte sí obliga a construir más cárceles debido al masivo hacinamiento de personas. Todo esto sin proponer una solución de fondo, seria y real, a la pobreza que aqueja al Ecuador. Esta es nuestra opinión. Pero para hacerse su propio criterio sobre estas y muchas otras propuestas, le invitamos a escuchar de nuevo el debate en la página de YouTube de la Cámara de Comercio de Guayaquil, así como también a informarse por todos los medios sobre los planes de gobierno de los presidenciables. Voces comprometidas. Espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Iniciamos la ronda de contactos con Piedad Ortiz desde la provincia de Esmeraldas. Ella nos informa sobre la falta de reubicación de familias afectadas por el terremoto. Voces comprometidas. Por los derechos de las personas y los pueblos. Un saludo desde Esmeraldas. 9 meses y medio luego de la tragedia que enlutó al Ecuador por el terremoto de 7,8 grados en la escala de Richter que afectó a las provincias de Manabí y Esmeraldas, 1.788 damnificados aún no han sido reubicados ni poseen vivienda. Luego del sismo, el presidente Rafael Correa y ministros de Estado anunciaron la necesidad de reubicación de familias de Muisne y Chamanga, pero hasta el momento esa promesa ha quedado solo en oferta. Como consecuencia de haber perdido todas sus posesiones, miles de personas fueron ubicadas en albergues de diferentes sectores de la cabecera cantonal de Muisne y la parroquia Chamanga. De las viviendas ofrecidas, solo un pequeño porcentaje ha sido construido. La comunidad de Puerto Nuevo cuenta con 12 casas entregadas y una docena más por terminar, siendo el sector con más viviendas construidas. Además, cifras similares hay en los sectores Tres Vías, Maldonado, Sálima, Daule y Bolívar. Hay algunas iniciativas particulares que apoyan con la construcción de vivienda, tales como la de un grupo de estudiantes universitarios de la ciudad de Quito, que hacen esta labor solidaria previo a la obtención de su título de arquitectura. Estas casas, que suman unas 30, se ubican antes de llegar a Chamanga, son construidas de caña guadúa y madera de 1 o 2 pisos. En Bolívar también hay unas 20 casas construidas por una fundación extranjera, todas de madera con buen acabado, donde ahora viven damnificados. En la cabecera cantonal de Muisne, zona que ha sido declarada de riesgo, no hay construcciones hechas por el MIDUI. Las que existen han sido construidas con esfuerzos de sus propios dueños. Algunos de los damnificados dicen estar al margen del apoyo del MIDUI por no contar con título de propiedad de su vivienda, situación muy común en la zona. De los 3.000 bonos de vivienda para ser entregados en la provincia de Esmeraldas, no se ha construido aún ni el 30%. Por su parte, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, continúa brindando atención a las familias albergadas. Esta ayuda consiste en brindar alimentación a todas las personas, estimulación temprana a los niños y niñas, los adultos mayores y personas con discapacidad reciben atención personalizada de acuerdo a sus necesidades. Se brinda también control médico a cargo del Ministerio de Salud, la seguridad a cargo de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. También dan apoyo otras entidades y organismos de cooperación internacional. Esta fue la nota desde Esmeraldas. Estuvo con ustedes Piedad Ortiz. Gracias, Piedad. Ahora saludamos a Raquel Silva desde la organización Unión Tierra y Vida. Nos comenta sobre la crisis que enfrentan los arroceros de la costa ecuatoriana. Voces comprometidas. Por el derecho de las personas y los pueblos, el desplome del precio del arroz en la costa ecuatoriana ha llevado a la quiebra y endeudamiento a este gran sector. La pobreza ya no puede más en el campo. Hay arroceros que, habiendo un precio oficial de 35,50, la venta de la saca de 200 libras en cáscara de arroz no se respeta. En la zona de Yaguachi se vende a $28 la saca de 240 hasta 250 libras el arroz en caja. En el sector de San Borondón nos han hecho el comunicado de que está a $27 la saca. Y eso si es que desean comprar los agricultores y a la espera del pago al mes. En el sector de Santa Lucía nos comentan que está hasta 25, 26 y con tendencia a la baja. Ya el agricultor arrocero no puede más. ¿Cómo frenar este problema de la comercialización cuando el agricultor espera que en este invierno sacar su producto ya para la cosecha de abril a mayo? ¿Pero qué esperanza tienen que el Ministerio de Agricultura haga respetar a los dueños de piladoras el precio oficial? Se ve una gran incertidumbre, ya que los kits que fomenta el Ministerio de Agricultura vienen con semilla 14, 15 y 11 de estas variedades de Ignea. cuando los dueños de las piladoras indican que ellos ya no compran esta variedad de semillas. ¿Qué hacer entonces? En un lado, el ministerio fomenta las semillas de INEAP, y en otro lado, los piladores, los dueños de estas piladoras, no desean comprar estas variedades. Creo que el Ministerio de Agricultura debe ya tener mano firme para los dueños de piladoras, que esto se termine, y sea para el bienestar de la agricultura, y ayudar y apoyar a la comercialización de los pequeños y medianos agricultores arroceros. Estamos a la espera de que haya una reunión del ministro de Agricultura para que responda a las inquietudes de este gran sector. Reportó para ustedes Raquel Silva desde la Unión Tierra y Vida. Gracias, Raquel, y desde la provincia amazónica de Orellana, Diocles Zambrano nos informa sobre las resoluciones que adoptaron las comunidades indígenas y campesinas ante la problemática del mal estado de las vías en el sector. Voces comprometidas. Con los derechos de las personas y de los pueblos, las comunidades que conforman la Unión de Organizaciones del Sector Huachito, que está compuesta por las comunidades de Río Punino, Aso Payamino, Riberas del Punino y 15 de Abril, de la parroquia Nuevo Paraíso del Cantón Francisco de Orellana, provincia de Orellana, mantuvieron una reunión extraordinaria de directivas en la Casa Comunal de la Asociación Río Punino el día 27 de enero del 2017. Luego de analizar la situación de la vía principal de ingreso a las comunidades y las vías internas que se comunican entre comunidades, y ante la falta de respuesta a la petición que se le hiciera a la operadora del bloque 7 Campo Coca, Petroamazonas CP, de que se haga responsable del mantenimiento de la vía de ingreso principal desde donde termina el asfaltado del centro poblado Nuevo Paraíso hasta el centro poblado de la comunidad Riberas del Punino, unos 20 kilómetros aproximadamente, en forma periódica cada 3 meses, petición que ha sido ignorada por dicha operadora, ya que es esta misma empresa la que está utilizando la vía y la que la destruye, ya que están constantemente ingresando vehículos pesados, tales como tráileres, volquetas, camiones, tanqueros y otros equipos pesados. Además, analizaron el oficio número PAN GG 2016, de fecha 29 de noviembre del 2016, oficio en el que se trata de deslindar toda responsabilidad por parte de la operadora. Por lo expuesto, las comunidades toman la resolución de realizar un último oficio a Petroamazonas CP, advirtiéndole de que si no empieza a arreglar la mencionada vía hasta el día 8 de febrero del 2017, no se va a permitir el ingreso de ningún vehículo pesado de la empresa. Además, se resuelve entregar copia de este oficio a las autoridades de la provincia para que tengan conocimiento de la decisión, y a los medios de comunicación para que se difunda estos inconvenientes que se generan por falta de responsabilidad de Petroamazonas EP. Reportó para ustedes Diocles Zambrano desde Orellana. Y de esta manera, amigos y amigas oyentes, llegamos a ustedes con un programa más de Voces Comprometidas del colectivo Pro Derechos Humanos ProDH Ecuador. Los invitamos para que nos escuchen la próxima semana por esta misma emisora y a esta misma hora. No se olviden de visitar la página web, nos encuentran en www.prodh.org. Hasta la próxima. El colectivo Pro Derechos Humanos ProDH, voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Radio CCE 940 AM con usted. Es un gusto estar compartiendo con ustedes este espacio a través de esta frecuencia, y también pueden escucharnos en la página web de la radio de la Casa de la Cultura del Ecuador. Es grato compartir semana a semana este espacio dedicado a los derechos humanos, y sobre todo también hacer un análisis sobre la situación política, económica, cultural, social de nuestro país. Quien les habla, Julio Charro, estará en compañía de un invitado especial, Carlos Pastor Palmiño, quien es parte de la Universidad Andina Simón Bolívar como estudiante de doctorado. Más bien le vamos a dejar con Carlos. Bienvenido a este espacio. ¿Quién es Carlos Pastor? Hola, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Julio, por este espacio. Bueno, yo soy un estudiante de doctorado, apasionado por los temas rurales. Bueno, también te hemos conocido en muchos espacios sociales, comprometido con luchas sociales, especialmente el tema de tierra también. Sí, siempre he estado desde los 15 años en la militancia política, sobre todo con las organizaciones campesinas e indígenas, también de trabajadores, en la dirigencia estudiantil, pero siempre vinculado a los sectores populares, porque pienso en realidad que el conocimiento debe servir para transformar esta realidad, que esta realidad es una realidad sumamente desigual, por eso hay que transformarla luchando. Bien, también estás, en este momento tú estás estudiando un doctorado en el programa PhD en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Andina. ¿Cómo ha sido la experiencia en este espacio? Bueno, la Universidad Andina, pese a los conflictos que el gobierno ha impulsado con este espacio académico crítico, se ha mantenido sumamente digno, sumamente autónomo y ha cumplido con todos los programas de especializaciones, maestrías, del programa de doctorado. Yo fui estudiante justamente en todo este año crítico para la universidad. A propósito, tú en el 2000, finales de 2015, tuviste una experiencia bastante complicada. Creo que te metieron preso. Cuéntanos un poquito. Claro. Como he estado siempre en la militancia y en la lucha social desde las calles, no solamente desde las investigaciones académicas, justamente el 3 de diciembre del 2015, me parece, fue, sí, 2015, cuando la Asamblea aprobó las reformas constitucionales y hubo esta gran convocatoria de los movimientos sociales para un paro nacional, yo asistí, como siempre suelo asistir, a la militancia, y cuando la policía arremetió con mucha violencia y mucha fuerza aquí justamente en el Parque del Arbolito, los policías con caballos, con perros, con estos cascos y estos escudos, etcétera, empezaron a agredir físicamente a todas las personas que estaban ahí, y cuando estaba un poco apaciguándose el momento violento, yo vi a lo lejos, casi desde el Hotel Tambo Real, cómo le agredían físicamente a uno de mis profesores en ese tiempo de la maestría, a César Montúfar. Cuando le agredían a él físicamente, yo me indigné tanto que me acerqué donde los policías y les dije que cómo puede ser posible que le agredan a este profesor, a esta persona. Entonces, lo que sentí después fue un golpe muy fuerte en las rodillas que me botó al suelo, y enseguida me cayeron casi en carga montón varios otros policías, y estuve en momentos, no sé si inconsciente, pero digamos aturdido por los golpes. Me llevaron a un carro y lo siguiente fue que estuvimos detenidos junto con 20 personas más en la cárcel del Inca. ¿Fuiste sentenciado en realidad? Fuimos sentenciados, pese a que no hubo pruebas, pese a que no hubo un testimonio veraz que pueda decir que nosotros actuamos de una manera violenta. El juicio fue casi, digamos, un acto más bien teatral, porque los policías heridos supuestamente en las manifestaciones llegaron con batas de hospital, con el suero, algunos llegaron en silla de ruedas, y cuando el fiscal les preguntaba que identifiquen a alguna de las personas que estamos ahí, de los 21, si es que les agredimos, les gritamos, les pegamos o cualquier cosa, ninguno obviamente pudo decir que nosotros fuimos los que agredimos, evidentemente. Claro. O sea, era una cuestión más bien ya de un montaje para poder justificar en este caso el apreciamiento de algunos dirigentes sociales. Claro, era justamente esta política que ha impulsado el régimen de la criminalización de la lucha social, de acallar a las personas que están en contra de su ejercicio político, de su ejercicio económico. Ahora mismo un dirigente Shuar está preso porque en el Facebook ha mandado un mensaje. O sea, son cosas así que se está detenido. Claro, y la criminalización no ha cesado. O sea, fíjate que nosotros por este tipo de, digamos, por este tipo de injusticias estuvimos detenidos 15 días de nuestras vidas presos, en condiciones extremas. Y al interior las condiciones son sumamente deplorables, no solamente porque no hay un acompañamiento y un seguimiento para la rehabilitación de las personas privadas de la libertad, porque una de las vivencias más fuertes que ahora incluso con los compañeros de los 21 del Arbolito que seguimos reuniéndonos, que comentamos cierto tipo de espacios, un interno de la cárcel del Inca, del pabellón de los Ceibos, en los 15 días que nosotros estuvimos, se suicidó. Y nosotros fuimos testigos de cómo sacaban el cadáver de una manera sumamente impune. El señor había sido claustrofóbico, pero nunca antes ningún psicólogo del centro este de detención fue a preguntarle o a hacerle una evaluación psicológica donde le permita a él tener, digamos, cierto tipo de dignidad o cierta estabilidad emocional para no cometer este tipo de actos, ¿no? Muy fuerte esa experiencia. Entonces, en realidad. Bueno, en tal caso, ha sido interesante escucharte esta partecita del... como para conocer quién es Carlos Pastor. En este espacio queremos compartir este es tu trabajo, ¿no? De los grupos económicos en el Ecuador, que es una producción, una obra literaria, más bien una investigación. Es nuevita, creo. Ya se hizo el lanzamiento. ¿Cómo te ha ido con esta experiencia? Sabes que el libro es el resultado de mi tesis de maestría. ¿Ya? Que la trabajé bajo la dirección de un gran académico y profesor que se llama Pablo Andrade. Entonces, Pablo Andrade, además, es el coordinador del programa de doctorado en la Universidad Andina de Estudios Latinoamericanos, y él me guió muchísimo en el trabajo, además del profesor Pablo Espina, Carlos Larrea, bueno, en realidad varios otros profesores también de la maestría. Y este libro fue publicado la semana pasada en el marco de el segundo seminario internacional que se llamó Élites, Grupos Económicos y Poder en América Latina. Ya. Este seminario intentó articular un poco a los pensadores sobre élites y grupos económicos, como por ejemplo Raúl Sivecki de Uruguay, que ha trabajado muchísimo el tema de las nuevas constituciones de las élites alrededor de estos gobiernos progresistas. Entonces, por ejemplo, él tiene un estudio sumamente interesante donde te dice cómo estas élites, cuáles son estas élites que se conformaron detrás del kirchnerismo o detrás del PT en Brasil. Entonces, estas nuevas élites, digamos, se van articulando. ¿Cómo se decía el reacomodo del poder? Hay una rearticulación del poder, porque no son las mismas élites de tú de las épocas, claro, de la colonia, que las épocas del periodo neoliberal o de la época republicana. Es decir, las élites siempre van reconfigurándose, y se van reconfigurando siempre de la mano del poder político, porque para que estas élites económicas puedan acumular mayor riqueza, siempre tienen que estar de la mano del poder político. Claro, claro, ahí desde donde les pueden facilitar temas de legislación, normativas que les facilite su, o por lo menos que se sientan asegurados sus inversiones, ¿no? Porque eso es necesariamente, yo creo que el sistema funciona así. Claro, necesariamente, digamos, las élites están vinculadas a estas estructuras de poder desde el Estado. O sea, porque fíjate tú que si es que una carretera pasa por tal o cual lugar determinado, esto puede crear, digamos, mayores expectativas para que ciertos grupos económicos, por ejemplo, puedan movilizar de mejor manera sus productos, por ejemplo. Tú me estás diciendo que los grandes proyectos están pensando desde las élites económicas, más no desde una necesidad, en este caso, del pueblo, que necesita, por ejemplo, una carretera, servicios básicos. Bueno, ya el pensamiento marxista clásico nos decía que el Estado en general es el comité ejecutivo de la burguesía. O sea, el Estado está para poder cumplir las expectativas y direccionar las políticas públicas que las élites están promoviendo. Ahora, eso siempre ha pasado, digamos, desde la época de la colonia hasta la época actual. O sea, son élites que controlan el Estado. ¿Y aquí en el país, en el Ecuador, has tenido algún acercamiento para poder evidenciar que, por ejemplo, el tema de la década ganada que se pronuncia, ha habido algún cambio o recambio? Porque se dice desde el discurso del poder que la oposición está en este caso resentida porque se les ha quitado el poder político al poder económico. ¿Qué está pasando en este país, en esta realidad? Habría que verlo, esto, digamos, para poder entender si es que hay o no hay un cambio, habría que leer este espacio desde una manera retrospectiva. O sea, saber, por ejemplo, cuáles eran las élites en los 70, en los 80, en los 90 y en esta última, última década. Y para eso, por ejemplo, el libro recupera mucho el pensamiento de los clásicos investigadores de los grupos económicos. Entonces, uno de los libros clásicos sobre los grupos económicos que se escribió en 1986, me parece que fue, es de Guillermo Navarro. Ya. Él escribe un libro que se llama La concentración de capitales en el Ecuador. Y él te habla de cómo se configuran los grupos económicos en los años 70 y cómo están divididas estas élites económicas entre Guayaquil, entre la sierra en general, específicamente Guayaquil, y las élites más bien de la sierra, más vinculadas a Quito y a Cuenca. Uh-huh. Y cómo estas élites económicas se articulan con capitales transnacionales. Y tú tienes una investigación posterior, que en 1991, de Luis Fierro Carrión, que se llama Los grupos financieros en el Ecuador. Uh-huh. Y él intenta nuevamente rearticular cómo este poder económico, vinculados a la agroexportación, vinculados a la banca ecuatoriana, están desde sus directivos, están vinculados, por ejemplo, con empresas transnacionales, empresas de seguros, y estas a la vez articuladas con el poder político. Uh-huh. Entonces, lo que podemos ver, digamos, es que hay un momento fuerte en la que los agroexportadores tienen una acumulación de capital tan fuerte que logran abrir varios espacios financieros. Entonces, los primeros bancos, de hecho, que se crean en el Ecuador son bancos creados por el capital agroexportador, y por eso es que los primeros bancos, por ejemplo, surgen en la costa ecuatoriana. Claro. Pero tú tienes el poder económico por la agroexportación. Uh-huh. Pero tú tienes esta última década que, si bien se han limitado a la acumulación de los bancos, no es que han disminuido su acumulación, sino también han aumentado considerablemente. Entonces, el poder financiero, el poder, digamos, bancario, sigue acumulando significativamente. Pero a la par, este nuevo espacio de consumo ha hecho que los importadores, como por ejemplo el grupo La Favorita, o el grupo Karnitsky, que es del Rosado, o el grupo El Jury, que son importadores, sean aquellos que han crecido muchísimo más que los agroexportadores. ¿Y esto a qué se debe? Sería una pregunta lógica. ¿A qué se debe que estos grupos han crecido? Entonces, una de las explicaciones que se plantea en el libro es que cuando se engordó la burocracia a nivel nacional, uh-huh, tú tienes que un ejército de personas entraron a trabajar en la función pública, y el que menos ganaba $800, uh-huh, que era un SP1, por ejemplo. Uh-huh. Esta persona, después de 10 años, logró acumular, en base a sus salarios, cierto capital, pero ese capital no ha sido invertido en nada productivo. Así es. Lo que ha sido, uh-huh, es, digamos, son capitales que han sido transferidos a estos grupos económicos intermediarios de comercio, es decir, al grupo La Favorita o al consumo. Entonces, todos estos salarios de una gran población que era funcionaria pública fueron a parar en el consumo de autos, en el consumo de casas, claro, en el consumo de alimentos. Uh-huh. Entonces, lo que tú tienes es una transferencia de, uh-huh, estos recursos del Estado directamente, uh-huh, a los grupos económicos. Uh-huh. Por eso es que estos grupos económicos son los que más han crecido. Uh-huh. Y por el contrario, los agroexportadores, con la crisis de los commodities a nivel internacional, bajaron muchísimo en sus exportaciones. Por eso es que varias empresas de rosas, por ejemplo, exportadoras, quebraron. Pero este capital no es que se pierde, este capital simplemente cambia. Se, uh-huh, cambia de la exportación de rosas, ahora la exportación de brócoli, por ejemplo. Uh-huh. O sea, no se ha disminuido las ganancias económicas en estos grupos. No, porque lo que seguimos viendo es que en estos 10 años se ha aumentado más bien un proceso de despojo, por ejemplo. Uh-huh. Se ha aumentado, por ejemplo, el empobrecimiento, porque si bien tienes un gran número de personas que son funcionarias públicas y, como te digo, tuvieron este acceso al consumo, uh-huh, hay una gran mayoría de personas que no tuvieron acceso. O sea, los que no fueron servidores públicos quedaron restringidos de ese consumo incluso. Pero eso te demuestra que la inequidad en el Ecuador sigue siendo sumamente alta. ¿Y qué pasa con los de 2 millones de personas pobres, que han salido de la pobreza, según datos del gobierno? Es que una cosa es, por ejemplo, salir de la pobreza de antes tenía un dólar y ahora tengo un dólar 50. O sea, pero por tener 50 centavos más, no quiere decir que automáticamente la persona ya salió de la pobreza. Uh-huh. Porque la pobreza no es solamente la por ingresos y necesidades satisfechas. Uh-huh. Sino la pobreza también debe medirse porque no son personas pobres per se. Uh-huh. O sea, son personas empobrecidas. Uh-huh. Son grupos sociales empobrecidos. Uh-huh. Porque lo que hace el sistema es que a los grupos económicos acumulan, uh-huh, siempre y cuando la tercera persona que no está en este espacio, que no está, uh-huh, en este 3%, pierde, uh-huh, sale despojada. Uh-huh. Entonces, en ese aspecto, este estudio también te arroja algunos grupos económicos. Se habla mucho de que de nuevos ricos en el país. ¿Es real esos datos? ¿Pudiera existir la posibilidad de que en esta década surgieron nuevos ricos? Bueno, tú tienes este estudio del Pablo Dávalos, que es sobre las élites alrededor de la Revolución Ciudadana y del movimiento Alianza País. Uh-huh. Entonces, para este investigador, los nuevos ricos son aquellos funcionarios públicos de altos cargos. Uh-huh. Y estos funcionarios de altos cargos, vinculados muchas veces a grandes proyectos extractivos o, uh-huh, o de construcción, uh-huh, en realidad lo que él plantea es que estas nuevas élites económicas se van articulando en base a la acumulación de los sueldos como funcionarios públicos, y tú tienes también a la par, digamos, de estos casos que son tan sonados ahora de corrupción. Uh-huh. Y entonces las listas de Odebrecht, uh-huh, los paraísos fiscales, y muchos de los, digamos, altos funcionarios públicos que además están inmersos en estos casos de corrupción, que además están en paraísos fiscales, son considerados como los nuevos ricos. Uh-huh. O sea, que han acumulado una cantidad de dinero significativa, y esta cantidad de dinero no está en el país, por supuesto está en paraísos fiscales. Uh-huh. Pero estas no son, por ejemplo, considerados como élites. Uh-huh. Porque fíjate que un tema es un grupo económico o alguien que tiene una buena acumulación o una significativa acumulación de dinero, pero que no es lo mismo que sea una élite económica. Porque una élite económica, por ejemplo, y está en el estudio en la parte introductoria, uh-huh, se va formando y articulando a través de los lazos consanguíneos y de la historia, sobre todo. Uh-huh, gracias. Uh-huh. Y ese proceso se ha visto alterado con, tal vez se dieron esos espacios a algunos grupos económicos, o estos grupos siguen con las mismas condiciones de antes, pero ya no son tan evidentes, podría ser este caso. Claro, pero es un tema más bien, verás, ahí de legitimidad. Yeah. Porque fíjate que hay grupos económicos que se dedican al comercio. Uh-huh. Pero esta acumulación que deriva de una actividad comercial, uh-huh, no tiene la misma legitimidad que en los años 60 o 70 la legitimidad que tenían las élites. Así en torno es. A la acumulación de tierra. Uh-huh. Entonces, estas élites emergentes que van acumulando en base al comercio, uh-huh, en muchos casos fueron, si tú quieres, excluidos de esa élite tradicional terrateniente. Uh-huh. Uh-huh. Y estas élites comerciantes intentaban expandir su acumulación en base a la tierra, porque la tierra era un sinónimo de legitimidad y de prestigio. Uh-huh. Entonces acumulaban tierra además de ser comerciantes, y por eso es que en el Ecuador en particular y en general en América Latina lo que tenemos es lo que Delberto Torres Rivas llamaba el burgués trípode, es decir, que tiene un pie, uh-huh, en la agroexportación, en la agricultura en general, tiene un pie en el comercio interno y tiene un pie en la banca. Uh-huh. Entonces, como está en estos tres espacios, él tiene toda este tipo de esta legitimidad. Uh-huh. Pero esta acumulación, esta legitimidad no puede venir sola y no se construye únicamente por acumulación de recursos productivos, sino que necesariamente tiene que estar vinculada con los sectores políticos. Así es. En ese aspecto, teniendo esa relación con los sectores políticos, en esta década tú has visto que se han planteado algunos cambios normativos bastante fuertes. Bastante fuertes desde el punto de vista en donde leyes estratégicas, leyes que podrían ser consideradas una base para un cambio estructural, sobre todo económico, social en nuestro país, se han planteado, se han debatido, se han propuesto de una manera sui generis, ¿no? Entonces, donde el debate se ha visto debilitado, la propuesta también se ha visto debilitado, la socialización se ha visto también acompañada de un marketing comunicativo. y el tema de la participación casi nula, ¿no? Entonces, estas normativas, como la ley de tierras, la ley de aguas, la ley de semillas que está en estos momentos en debate, y otras leyes que se han planteado en este país, ¿existiría en este caso, como tú lo planteas en esta investigación, existiría que estos juegos políticos de pie para que estas normativas no se hayan o se hayan tratado con la intencionalidad de favorecer a estos grupos? Bueno, si nos mantenemos, como te decía al inicio, desde una perspectiva marxista, el Estado per se favorece a las élites. Lo que hay que ver es cuáles son los mecanismos que estas élites utilizan para que el Estado se direccione según su voluntad. Por ejemplo, yo no he visto que algunos grupos de agricultores pequeños, hablando, ¿no?, de los grupos sociales, especialmente el grupo indígena, yo les veo que no están conformes con planteamientos de estas leyes, ¿no? Hay algunas observaciones, pero otras también, asimismo, otras organizaciones que son afines del gobierno, ellos plantean que sí, que es importante, pero también ellos mismos dicen que la revolución no ha llegado al campo. Entonces, ¿cómo entender, ¿no?, esta dinámica de aprobación de normativas? O sea, hay que pensar, por ejemplo, de que el Ecuador en esta década tuvo un modelo productivo. O sea, tuvo una forma de entender al país más bien desde el sector productivo pensado en el mercado externo. Es decir, todo lo que se producía en términos rurales tenía que ser pensado para poder exportar. ¿Cuál es la lógica que tienen? La lógica que tienen es que cuando se exporta un producto que es primario, que puede ser flores, que puede ser petróleo, que puede ser banano, que puede ser palma, que puede ser camarón, esta producción está pensado en la venta a otros países y que por lo tanto va a ingresar al Ecuador divisas, porque nosotros necesitamos dólares. Pero hay varios estudios que ha hecho Heifer, que han hecho Oxfam, que han hecho varios académicos, que ya han demostrado, por ejemplo, que el 40% de la producción o el 40% de las ventas de banano se quedan en mercados internacionales. El 20% más se quedan en paraísos fiscales. Y apenas el 40% retorna al país. Y sobre ese 40% se fijan tasas de impuestos. Y por eso es que después tú tienes a varios empresarios que dicen que están en pérdida, o sea, que están perdiendo. Pero es porque el 60% de ese capital o de esas divisas que deberían ingresar no ingresan al país. Entonces, esa lógica es una lógica de acumulación únicamente que beneficia a los grupos económicos. Pero si tú miras que el Estado en general ha promovido un marco normativo que promueve ese modelo, porque tienes una ley de tierras que primero favorece al monocultivo. El monocultivo utiliza poca mano de obra, pero consume mucha agua, pero además utiliza muchísimas cantidades de agroquímicos. Y esas grandes extensiones de tierra que producen un solo producto siguen pensadas únicamente para la exportación. Además tienes después una ley de aguas que favorece mayormente la concentración de agua, porque estas plantaciones de monocultivos requieren de muchísima agua. Y tienes una ley de semillas que está atada a una producción de monocultivos, porque te venden la semilla, pero te venden también el fertilizante y te venden además el pesticida, y quedas atado con estos vendedores de semillas. Y además con una reglamentación que no puedes utilizar, que no puedes cultivar si no son semillas certificadas. Y además de eso, te hacen justamente lo que dices, o sea, te obligan a que siempre estés comprando y comprando y comprando la misma semilla al mismo proveedor. Entonces es un negocio redondo para estos grupos económicos. Y en el caso, por ejemplo, del tema de los agroquímicos, en Ecuador, Himno Agro, que representa a Syngenta, a DuPont, a Monsanto, que representa a estas grandes monstruos corporaciones internacionales, está en el Ecuador desde hace rato. Y hay varios estudios también que se han hecho, por ejemplo, que demuestran que agrocalidad está, se abrazan, se dan la mano con todos estos grupos, digamos, limitando la posibilidad de que sean los campesinos los que cuidan las semillas. Y esto ya vimos lo que pasó, ya vimos cuál es la consecuencia de esto en Colombia, por ejemplo. Claro. En Colombia se prohibieron las semillas, tuvieron un gran paro agrario, y fíjate cuánta, digamos, población despojada, cuántos grupos económicos que se han beneficiado, y esto no nos queda muy lejos, y esto no nos queda muy lejos. Claro, en ese aspecto lo que se pensaría es de que, bueno, en el tema del debate político, ¿no es cierto?, desde una visión socialista, desde una visión que pronuncia el gobierno, en este caso, ¿no?, socialista, revolucionaria, más allá de eso, ¿no?, y también el tema del cambio de matriz productiva, como que hemos visto, ¿no?, no ha dado una respuesta al problema más grave que tiene el país, ¿no?, que es la poco inversión en el campo. Entonces, en ese aspecto, uno pensaría que, claro, se quiere mantener ese estatus, ¿no?, donde los campesinos produzcan a pérdida o sirvan únicamente para mano de obra de las grandes empresas florícolas, bananeras, brocoleras, que están en el contexto territorial de las comunidades. Entonces, esto hace pensar que estos grandes proyectos o estas políticas públicas no han respondido a estas necesidades. O sea, estamos ya terminando una década en donde se tuvo un gran auge petrolero, tuvimos grandes ingresos por este rubro, pero hemos visto que estas inversiones no ha respondido, porque si vamos a las comunidades, vemos que la gente no vive del agro, en muchas comunidades. Mucha gente prefiere emigrar a las grandes ciudades, y eso hace que el desempleo vaya creciendo poco a poco. Entonces, ¿cuál sería en este caso el mensaje que podríamos percibir, ¿no?, de cómo es el comportamiento, ha sido el comportamiento de esta década, sobre todo en el campo? O sea, yo creo que una de las falencias más grandes y de la deuda histórica más fuerte que pudo haber hecho este gobierno es la deuda agraria. Porque a pesar de que ha tenido tantos recursos, no ha invertido en una producción agraria para solventar y alcanzar la soberanía alimentaria. Y eso es gravísimo, y eso es sumamente grave. O sea, porque aquí finalmente, además de hacer las carreteras y los multipropósitos, etcétera, digamos, no se ha podido llegar a ser autónomo soberanamente en el tema alimentario. O sea, porque tú tienes ahora que hay una gran, digamos, oferta de cebolla peruana, de pera chilena, de manzana chilena. Es decir, nuestros propios agricultores están migrando a la ciudad porque la producción agraria obviamente no es rentable, porque no hay el espacio adecuado para que se pueda hacer rentable. Cuando la inversión en alimentación debería ser la prioritaria, porque al final del día tú no te puedes comer el multipropósito ni la carretera, pero sí una necesidad básica y urgente es la comida, porque todos nos alimentamos y la alimentación es prioritaria. Fíjate que en el 2006 mismo George Bush hizo una propuesta, se aprobó en Estados Unidos una ley en la que los agricultores debían de producir de acuerdo a la satisfacción de necesidades alimenticias del país. Y él mismo ya en el 2006, fíjate que este personaje dice que un país que no es soberano alimentariamente está supeditado a cualquier tipo de presiones y de potencias. Entonces nosotros al final del día lo que tenemos es grandísimas extensiones de tierra dedicadas a la producción de monocultivos para la exportación, y pequeñas, muy pequeñas parcelas dedicadas a la producción para alimentos. Y pese a que los campesinos no tienen las condiciones necesarias para poder producir, aún así, pese a las limitaciones, fíjate que el 60% de la canasta familiar sigue siendo de producción campesina. Claro, claro. O sea, entonces, los pequeños campesinos subsidian la alimentación en el país. La lucha y la resistencia de los campesinos es una lucha histórica, y es una lucha sumamente fuerte, porque tú tienes varios tipos, digamos, de luchas y de reivindicaciones. Pero la lucha del sector campesino es una lucha vital, porque si es que ellos no estarían sobreviviendo en las condiciones extremas que viven, nosotros no tendríamos que comer en nuestros platos. O sea, hay mucha gente que piensa que la comida viene del Supermaxi, O sea, porque los tomates, el riñón no se da todo el año, uh-huh. o las frutillas no se da todo el año. Uh-huh. Pero en el supermaje tienen absolutamente siempre todas las frutas de todas las temporadas, todo el tiempo. Pero eso solamente pasa porque hay un grupo de campesinos, digamos, que es despojado por parte de estos intermediarios para poder vender esa producción. Y el campesino en realidad no gana absolutamente nada. Y quien gana son estos tipos de intermediarios. Esta realidad que se lo estoy viendo en estos momentos, ¿no? Acompañado inclusive también de grandes cambios en la normativa, especialmente en el COIP, donde ha debilitado prácticamente la movilización social. Si antes, por ejemplo, se podría ser afectado en el tema agrario, en el tema del recurso agua, ¿no? Hoy tenemos problemas en las juntas de aguas de regantes, por ejemplo, con las nuevas normativas que quieren desaparecer las juntas de regantes. Por otro lado, se militariza territorios ancestrales como los hermanos Shuar. Un dirigente está preso, hay desplazados, mujeres desplazadas. Entonces, esto hace que el aparato estatal, la estructura del aparato, sea armado, sea blindado súper bien para que lo que hace pensar que ningún gobierno de la extrema derecha lo pudo lograr, inclusive en temas de cambios en las normativas laborales, ¿no? Las conquistas de los trabajadores se han visto también minimizadas y en algunos casos desaparecidas. O sea, hace pensar que llamarse un gobierno de izquierda socialista ha sido tal vez como un despiste o una estrategia de desviación de en este caso de la opinión pública para que algunas organizaciones sociales no tengan la posibilidad de enfrentar, es decir, si este es un gobierno de izquierda, obviamente va a estar haciendo políticas sobre la izquierda, pero vamos viendo que ha debilitado prácticamente la organización social. No se puede en estos momentos movilizarse, no se puede organizarse, no se, ha golpeado bastante, sobre todo sectores sindicales, ¿no? La UNE desapareció desde el archivo del ministerio que daba esos avales, pero la UNE como organización de hecho sigue, ¿no? Pero así, ¿no? Ha desaparecido algunas ONGs, intención de cerrar Acción Ecológica, cerraron Pachamama, y una infinidad de golpes que se han venido dando, no a los sectores económicos, porque claro, nosotros una vez dice, a ver, ¿a qué sector económico ha golpeado? ¿Cómo ha golpeado a los sectores sociales, a los sectores pobres, a los sectores campesinos? Entonces, ¿cómo tú lo ves en ese aspecto? Llamarse un gobierno de izquierda con estas acciones de derecha, ¿cuál sería la lectura en este caso desde tu punto de vista? ¿Sabes qué? Una de las investigaciones que estaban pendientes, que era de mucho interés mío, era cómo se fueron articulando estos gobiernos progresistas y en base a qué elementos. Uh-huh. Tú tienes entonces, por ejemplo, que después de la Revolución Cubana hay todo este auge, este idealismo tan fuerte por la revolución. Uh-huh. Y tienes una especie de réplicas en varios países de América Central, sobre todo, y tienes varios movimientos sociales a nivel de América Latina que tienen el mismo discurso de revolución, de un cambio drástico, de quitarles las riendas del poder a esas élites, para que sea el pueblo el que pueda tomar las riendas del Estado y dirigirlo en base al beneficio de la gran mayoría. Entonces, el capitalismo, por otro lado, tiene una fuerza tan impresionante. El capitalismo tiene una manera de mimetizarse tan profunda que absolutamente todo logra mercantilizar, logra ser una especie de moda. Todo en base al marketing puede convertirse en un objeto de vitrina. Uh-huh. Entonces tú tienes que, por ejemplo, unas luchas reivindicativas urbanas, como el rock, por ejemplo, o como el punk, que en su momento expresiones culturales que intentan romper ese sistema. Después tú tienes que en el centro comercial encuentras las crestas de estas de los compañeros punqueros. Uh-huh. O te venden los pantalones tubo ya de los rockeros, o las botas. Es decir, mercantiliza el capitalismo ese tipo de luchas y de reivindicaciones. Mi percepción es que, al igual que mercantiliza este tipo de luchas porque las absorbe, absorbió este discurso revolucionario que venía desde los 60, que después fue además absorbió todas estas exigencias, reivindicaciones y luchas del movimiento obrero de los 70-80. Luego absorbe además todas estas demandas del movimiento campesino. Y después tienes personas que logran articular todas estas demandas, logran articular todas estas luchas en una figura que tiene este discurso progresista, de izquierda, revolucionario. O sea, que te hablan de la reivindicación obrera, de la reivindicación estudiantil. Y entonces, por supuesto que después de esta época neoliberal, donde todo era privatización, donde todo era exclusión, donde todo era acumulación de estos grupos económicos, etcétera, cuando alguien viene con este discurso, te rompe a la sociedad. Y la sociedad dice, por ahí es. O sea, ¿es este el grupo o es esta la persona que va de verdad a reivindicar estas luchas en las que todos fuimos parte? O sea, el cacerolazo, lo que pasó con los indignados, etcétera. Entonces, acumula absolutamente todo esto, pero que ya no son luchas desde los sectores populares, sino que ya es un espacio y un discurso mercantilizado. Entonces, ellos lo que hicieron fue ver que en la vitrina del nuevo centro comercial estaban estas luchas, estas reivindicaciones, y simplemente cogieron y se vistieron de eso. O sea, de socialistas, de revolucionarios, y como se vistieron de socialistas y revolucionarios, porque en ese momento era lo que estaba el pueblo pidiendo, por supuesto tuvieron toda esa acogida. Pero eso no quiere decir que ellos estuvieron nunca en las luchas sociales, o en la movilización, o estuvieron trabajando en la agricultura, para nada. O sea, simplemente es un proceso mercantil que fue utilizado como discurso. Y a pretexto de esto, tú has visto, a pretexto del socialismo, han criminalizado a la lucha social. Yo mismo fui parte de eso. Justamente eso. Han modificado las leyes. Han modificado absolutamente todas las leyes. Fascistas, prácticamente el COIF, ¿no? Donde te persigue por todo, ¿no? Claro, fíjate. O sea, tienes toda la estructura del Estado que se visualiza o se ejerce desde los marcos normativos. A pretexto del socialismo pudieron cooptar todos los espacios públicos, dividieron a todas las organizaciones sociales. ¿Cooptaron organizaciones? Cooptaron a todas las cooptaron a los dirigentes y rompieron a las organizaciones. Yo pienso que las organizaciones dirigentes no deberían estar para apoyar ningún gobierno, sino más bien para reivindicar la lucha social y exigir a cualquier gobierno de turno que se cumplan los derechos de la ciudadanía, más no para apoyar ningún partido político, ningún gobierno. Este es el punto de vista que hemos discutido inclusive con algunos sectores, ¿no? O sea, después de un proceso que hemos visto en algunas organizaciones que han estado apoyando a un candidato, después a otro candidato, y hemos visto los fracasos. Entonces, y tú has analizado también la lucha de los 90, en donde las organizaciones sociales hacían sentar a los gobiernos a negociar. Yo creo que esa capacidad de fuerza se debe recuperar. En el hecho de que apoyen a tal o cual candidato hace que se debilite su discurso y su propuesta. Claro, pero no es de esperar, digamos, o no es una novedad que el gobierno no crea en los movimientos sociales. Porque tú recordarás en el 2006, cuando el Alianza País apenas se constituye y empieza a hacer campaña para la primera presidencia de Rafael Correa, ellos ya decían que los movimientos sociales tienen luchas corporativas, es decir, tienen luchas sumamente específicas. Entonces, los obreros tienen una agenda de reivindicaciones en el Código Laboral y no pasan de ahí. Las mujeres. Y las mujeres también. Solamente luchan con un Estado patriarcal. Ajá. Y los campesinos lo que quieren es tierra y agua. Ajá. Y como son luchas corporativas, son luchas individuales, no representan a la generalidad de la sociedad. Y por lo tanto no son representativos, porque solo representan a una pequeña porción de los ecuatorianos. Pero en cambio, quien sí representa, según el discurso del gobierno, a todos los intereses en general, es la revolución ciudadana, lo que ellos llaman los ciudadanos, el individuo. O sea, como ellos representan a todas estas exigencias, ellos pueden hacer posibles todas estas reivindicaciones, el movimiento social no entra ahí. Entonces es un actor con el que no hay que conversar. Y como no hay que conversar, por lo tanto tiene que ser perseguido, tiene que ser eliminado, tiene que ser sustituido por un tejido social que participa desde el espacio formal, desde el espacio institucional, si quieres. Entonces tú tienes un montón de foros, un montón de reuniones que organizan un montón de ministerios públicos donde donde lo que hacen es presentarles, esta es la propuesta de ley, o esto es la actividad que vamos a hacer, ¿qué les parece? Muy bien, gracias, les dan el café y se van. Y eso es participación. Eso no es participación. Y lo que tú tienes además es que muchas de las organizaciones sociales se quedaron, no sé, tal vez en los 70, donde tienes, es decir, una vaca sagrada, un gran dirigente que tiene una gran experiencia, por supuesto que sí, pero lo que no tiene detrás de sí es un tejido de compañeros y compañeras que puedan asumir las responsabilidades de la organización de una manera militante. O sea, porque tienes varias personas que son parte de la organización, pero que no necesariamente son militantes, que no necesariamente conocen a la organización, y que en el rato que en el momento en el que estos dirigentes, que ya algunos están, digamos, ya han pasado muchos, muchos, muchos años en la militancia, cuando ellos se vayan, la organización se cae. Es decir, siempre están las organizaciones también pensando en ese Mesías que va a llevar a la organización a un punto más allá. Entonces las organizaciones también, digamos, han olvidado, si quieres, la formación de nuevos cuadros que vayan articulando ese tejido social y se vayan inmiscuyendo en otro tipo de luchas. Exacto. Bueno, ha sido grato conversar contigo en este espacio. Creo que ha sido también importante, hemos topado así brevemente cómo está la situación de las élites económicas en la región, en el país, y también hemos analizado algunos procesos de, se podría decir, los nuevos poderes económicos de este país a costa de tal vez de aprovecharse de las normativas que se aprobaron o también aprovecharse del auge petrolero ingresado también en el tema de corrupción que ya es evidente y donde se puede evidenciar que muchos grupos se favorecieron, ¿no?, con estas prácticas no tan transparentes. Carlos, muchas gracias por esta presencia tuya. Yo creo que es importante seguir analizando. Estaremos más adelante también conversando sobre otros temas que quedan pendientes. Agradecerte a ti por esta presencia tuya aquí en este espacio. Muchas gracias por la invitación y saludo mucho este espacio. Muchas gracias, amigos y amigas. Ha sido grato compartir este su programa Al Derecho y al Revés a través de Radio Casa de la Cultura del Ecuador. Y también decirles, invitarles a que nos sigan escuchando a través de la página web Radio Casa de la Cultura del Ecuador. Hasta siempre, amigos y amigas. Muchas gracias. Es un canto de esperanza, porque el camino trazado nos lleve hacia la justicia que el mundo tanto ha esperado. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presentaron Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. De luchar por los derechos de los pobres y excluidos, no solo ha sido enfrentarle al crimen y a la crueldad, sino al hambre, a la miseria, al discrimen y al olvido, que en medio de la ignorancia ahora...